Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola a todos mis estimados amigos, ¿cómo me les baila? Hoy es lunes de especiales aquí en Popetas Musicales y tenemos para ustedes a una artista invitada maravillosa y que muchos de ustedes conocerán. En un ratico, como siempre, les digo de quién se trata. Muy buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Catán y como Mateo les dijo, hoy tenemos a una artista con una voz increíble. Así que sin perder tiempo, Mateo, cuéntanos de quién se trata. Bueno, y hoy tenemos en nuestro escenario de Popetas Musicales de los especiales o de las estrellas a Carla Morrison, una cantante y compositora mexicana totalmente independiente. Ya verán por qué, bueno, al principio, ¿no? Ahora ya varias marcas discográficas están detrás de ella por su gran talento. Ella lo que canta es pop alternativo, por así decir. Y ya que es nuestra materia, pues la tenemos aquí con nosotros. Ella fue ganadora de 3 premios Grammy Latinos por su álbum Déjenme Llorar. Y hoy la tenemos aquí con nosotros. Ahora vamos a empezar entonces la noche con el tema que se titula Déjenme Llorar. Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí, sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Hacer mi mente razonar, que para fue Déjenme Llorar, y supongo que se les hizo bastante conocida la voz del chico con quien canta, adivinen. Pues sí, es nada más y nada menos que Leonel García. El ex integrante de la famosísima banda que arrasó con todo en su tiempo Sin Bandera hasta que se separaron hace unos años atrás. Y bueno, entonces seguimos con más de esta maravillosa artista con esa voz que nos encanta, y ahora nos vamos con el tema titulado Compartir. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y con tus ojitos, quiero compartir mis secretos y mis suspiros, quiero aprender a entender al mundo contigo, pero hay una cosa que te debo decir. Compartir. Y de una te mando con la siguiente canción titulada Devuélvete. Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser que me enredó en tus ojos. que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer. Ese alguien para ti que te hace sonreír, yo no existo en tu mundo, pues ya te olvidaste de mí. Y acabaste de escuchar Devuélvete. ¿Qué tal estás pasando con estos primeros minutos, estas primeras canciones de Carla Morrison? Esperamos que tu fin de semana haya sido súper productivo, chévere, y que te hayas divertido un montón. Por ahí que hayas hecho un montón de actividades que hay aquí en la ciudad, ¿no? No hay que olvidarse que hay varias actividades ahora más que se viene, creo que el tema de las fiestas de Quito, por supuesto, ya mismo se vienen las fiestas de Quito y tenemos un montón de conciertos y actividades que puedes disfrutar y que tal vez por ahí en la página de Popetas en Facebook te vamos a estar publicando un par de actividades a las que puedas ir. Así que nada, seguimos con más de esta genial artista con el tema titulado Disfruto. Acariciarte y ponerte a dormir es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, Acabaste de escuchar Disfruto. Y recuerda, mi amigo, que esto es Popetas Musicales y nos sintonizamos por Radio Casa de la Cultura 940 AM. O también puedes descargar la aplicación en tu celular como Radio CCE HD. Así nos tendrás todo el tiempo junto a ti. Así es, mi estimado amigo, así que ya lo sabes, si quieres tener toda la programación de Radio Casa de la Cultura en tu bolsillo, de una puedes descargarte la aplicación en la Play Store de Android. Y ya mismo creo que está lista para Apple, así que también pilas por ahí. Nada, entonces, seguimos con el siguiente tema que se titula... Eres tú. Acabaste de escuchar el tema Eres tú, de nuestra artista invitada, Carla Morrison. Y si por ahí recién te conectas o sintonizas a Radio Casa de la Cultura, te contamos que estamos con el especial justamente de esta gran artista mexicana, Carla Morrison. En un ratico les cuento un par de datos súper interesantes y divertidos de esta genial artista. Y así vamos a continuar un poco con esta onda romántica. Así que te dejo con el tema titulado Hasta la piel. Que la distancia se... Cuando menos pienso.

Y eso fue Mil Años. Y bueno, como puedes darte cuenta, mi querido Popenático, esta artista tiene una gran variedad de canciones para las diferentes épocas en las que estemos, tanto de enamorados, tal vez de desamor, o no sé, tenemos muchos sube y bajas en este tipo de relaciones, así que ahora te dejo con un tema que se titula No Vuelvo Jamás. Conmigo es tan cruel. Y acabaste de escuchar el tema No Vuelvo Jamás. Y pues les cuento que Carla Morrison desde muy pequeña, bueno, la formaron, según dice su biografía, la formaron como una chica que tenía que estar muy cerca de las artes como la danza, la pintura, pero ella lo que en realidad le gustaba fue la música y fue lo que le llevó a viajar hacia Arizona en Estados Unidos a formarse en una escuela de música. Pero lo interesante aquí es que ella veía el tema este de la música como algo muy espiritual, algo incluso ritual. Entonces ella abandonó sus estudios en esta universidad, en este colegio de música, para dedicarse a su manera, a lo que le gustaba, a la música y a todo esto. Y bueno, he ahí el resultado, ¿no es cierto? Será que cuando te esfuerzas en lo que te gusta, siempre tienes buenos resultados. Y ahora vamos con otro temita que se titula Te Regalo. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Eso fue Te Regalo. Recuerda, mi amigo, que tú puedes contactarnos a nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales, y tal vez quieres una canción, quieres un artista en especial para que salga el siguiente lunes o el resto de la semana, algún saludito, una canción que quieras dedicar a alguien, contáctate directamente con nosotros. Así es, mi estimado amigo, además de todo eso que puedes hacer para estar en contacto con nosotros, podrás encontrar videos de las especiales y de los artistas que nosotros normalmente ponemos aquí en nuestro programa Popetas Musicales. Ahora, por favor, presenta el siguiente tema. Pues te dejamos, mi querido amigo, con Todo Pasa. Triste y contamina, quiero dejar de creer. Bueno, y parece que pasó muy rápido esta noche, ya mismo se nos acaban las popeticas y tenemos un par de canciones más, igual así todas romanticonas y con ese, no sé, con ese toque que le da Carla Morrison con esa linda voz que tiene. Y eso fue Un Beso, una gran canción hermosa, y nos vamos con el último tema de la noche. Lamentablemente se nos acaba súper rápido esta hora, pero esperamos que te hayamos acompañado en cualquier actividad que estés haciendo y estés disfrutando de esta gran artista. Bueno, así es, mis estimados amigos, nos vamos con el último tema de la noche y esperamos que lo disfruten un montón. Esto se titula Un Mundo Raro. Raro. Y se nos acabaron las popetas, mis queridos amigos, pero recuerda que Popetas Musicales está junto a ti de lunes a domingo. Mañana estaremos con los clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano. Mi nombre es Angie Catán y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao, chao! Bueno, y mis estimados amigos, esperamos tenerlos mañana para que estén con nosotros junto a los duros del talento ecuatoriano y los clasicazos del pop. Mañana nos vemos a la misma hora, ya saben, 10 de la noche, sintonicen Radio Casa de la Cultura para estar con lo mejor de la música pop, alternativa, rock, todo lo que sea, pero esa música que nos encanta y que nos mueve un montón. Mi nombre es Mateo López y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.